Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Bueno, les indico cómo vamos a realizar esta última estrategia para cerrar el tercer contenido. Está dividido como siempre en dos partes, pero en esta oportunidad no vamos a realizar una investigación en el cuaderno. Vamos, obviamente, a realizar una investigación, pero lo que más le llame la atención de cada bioma lo van a colocar en una pequeña cartelera que van a realizar en material de provecho. Si no tienen material de provecho, bueno, háganla en PowerPoint y me mandan la foto. Recuerden que no poseo computadora en estos momentos para poder revisar los correos. ¿Ok? Luego de hacer su investigación acerca de los biomas venezolanos, van a realizar la cartelera con lo que más le llame la atención de cada bioma. ¿Ok? Lo más resaltante de cada bioma. Esa es una actividad que tiene un valor de 10 puntos. La segunda actividad es la elaboración de un tríptico. Ese tríptico tiene un valor de 10 puntos igualmente, pero en esta oportunidad van a escoger un bioma y van a reflejar en ese tríptico todo lo relacionado con ese bioma. ¿Ok? Recordemos que estamos hablando de los biomas venezolanos, que nuestro país podrá tener muchas dificultades en cuanto a varios temas, pero es un país totalmente hermoso del cual podemos disfrutar en cada visita que hagamos a cada estado y cada uno con su bioma distinto. ¿Ok? Entonces, en el tríptico ustedes van a reflejar el bioma que más le llamó la atención. Es algo así, van a hacer algo así como enamorando a una persona para que éste visite el lugar donde se encuentra localizado ese bioma. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces, estoy al tanto de cualquier pregunta y con gusto se las puedo responder. Un beso, muchachos, se les extraña mucho.